sombra cuando el sol me fatigó. Fuiste mi luz en medio de la oscuridad. Fuiste como un árbol plantado junto a corrientes de agua cuando no tenía dónde descansar. Fuiste mis ojos cuando no pude ver. Fuiste mis labios cuando ya no podía hablar. Fuiste el hombro donde tantas veces lloré. Y reíste junto a mí cuando pude celebrar. Hoy te doy las gracias por amarme así, por haber estado siempre para mí. Tanto de lo que soy hoy te lo debo a ti. Hoy te doy las gracias por amarme así, porque eres tú gran parte de mí y yo siempre estaré aquí para ti. Siempre estaré aquí para ti, cariño mío. Tú eres gran parte de mi vida. Yo le doy gracias al cielo por tenerte junto a mí.